A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy nos vamos a Rusia para encontrarnos con el tango argentino, así como lo escucha, un país tan alejado, al parecer, indiferente a este ritmo. Pero no es así como lo imaginamos. Allí nos encontramos con un cuarteto que suena a 12 músicos, y que ya ha visitado en dos oportunidades Argentina, causando admiración de todos. Se trata de la orquesta Solo Tango, que ya nos hace oír este tango de Agustín Bardi, Gallo Ciego. Sus integrantes son cuatro músicos egresados de los más importantes conservatorios de música de Rusia. El tango argentino se viene desarrollando en dicho país de una manera explosiva y las tanguerías y milongas se vienen multiplicando de una manera asombrosa. Otro tanto, los clubes y salones donde se enseña a bailar tango argentino. Otro tango por esta orquesta, cuarteto en realidad, pero es el nombre que ellos le pusieron, Orquesta Solo Tango. En un tango de Aníbal Troilo y José María Contursi, tan solo instrumental, Toda mi vida. Los cuatro integrantes de Solo Tango son Iván Talanín, bandoneón, Alexander Rizasanov, violín, Ation Timin, piano, Ilya Aspeev, en contrabajo. Todos músicos con las mejores distinciones de los principales conservatorios de Rusia y algunos ya trabajando como solistas en orquestas sinfónicas. Fue para sus maestros un golpe mortal al ver el sueño que para estos jóvenes les tenía reservados de ver los solistas de orquestas sinfónicas del mundo. Habían elegido el tango, música de segundo nivel, según ellos. Otra pista de Orquesta Solo Tango, de Astor Piazzolla, Milonga Loca. Thank you. caso que más desalentó a sus maestros fue el caso de Timín, el pianista, que había ganado varios concursos internacionales y había recibido la beca honorífica de manos del propio presidente de Rusia y del Ministerio de Educación. No cabía verlos tocando en pistas de baile, tanguerías o clubes comerciales. Otra pista, con esta orquesta desde Rusia, un tango que conociéramos en los instrumentos de la orquesta Los Cosos al Lado, de Argentina, y que dimos a conocer en este programa, de Fabián Fedel a las 5 en La Giralda. Este fenómeno del tango en Rusia es el resultado que, debido a las bajas temperaturas bajo cero, descubrieron ellos que, en lugar de estar encerrados en su casa frente al televisor, era mejor asistir a una tanguería y compartir ese cálido abrazo del tango. Desde entonces, las tanguerías se han venido multiplicando de una manera asombrosa, y todos los músicos que trabajan en el tango, a ellos no les falta el trabajo. Hay comunidades que cuentan con 4.000 a 5.000 adeptos al tango. Otra pista trae esta milonga de Aníbal Troilo, Mano Maraba. Cerramos este encuentro con esta orquesta de tango de Rusia, Solo Tango, con otro tango de Astor Piazzolla, de su obra Las Cuatro Estaciones Porteñas, escrito el año 1965, Verano Porteño. Thank you.